mochila, dilatada mi pupila, griten. Yo quiero tequila, yo quiero tequila. La nota está subiéndome, cabrón, te estoy mirándome. Todas las baby están testeándome, hoy termino emborrachándome. Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar. Si cojones me quieren mandar location, son, son. Outfit Chanel y de collection, son, son. Otro te va a mirar en el show, oh, oh, oh. Hoy tengo mala intención, oh, oh, oh. Let go. No me llame, yo te amo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Pongo el bate rey y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Ya las envidiosas opacas. Yo con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie. Carita de Barbie. Un novio puede frontear, pero Barbie no Barbie. Baby, Unión legendaria. Latino que.